Parece que me flechaste con tu forma de jugar. Y siento que le apuntaste a mi corazón. Recuerdo aquellos momentos en los que te vi brillar. Tú siempre estás a la altura de la ocasión. Y tú bailando en el campo y yo queriéndote mirar. Confieso que tú no tienes comparación. Y llegas tú con tu encanto y aunque acabes con mi voz, no importa, quiero gritarte a todo pulmón. Y yo vivo por el gol, gol, gol, y me quema la emoción de esta pasión. Salto como un loco cuando veo cómo tocas el balón. Y yo vivo por el gol, gol, gol, y me quema la emoción de esta pasión. Siempre me despierto cuando sueño con que sales campeón. Todos van gritando, la gente está saltando, la banda está tocando, que del estadio al cielo se escuche esta canción. Y tú bailando en el campo y yo queriéndote mirar. Confieso que tú no tienes comparación. Y aunque no soy ningún santo, siempre canto la verdad. Quisiera verte ganar, esa es mi ilusión. Y yo vivo por el gol, gol, gol, y me quema la emoción de esta pasión. Salto como un loco cuando veo cómo tocas el balón. Y yo vivo por el gol, gol, gol, y me quema la emoción de esta pasión. Siempre me despierto cuando sueño con que sales campeón. Todos van gritando, la gente está saltando, la banda está tocando, que del estadio al cielo se escuche esta canción. Somos más de 11 y queremos gritar. Yo te sigo por donde me pidas. Por toda la vida te voy a alentar. Y ahora vamos, seremos campeones. Somos más de 11 y queremos gritar. Yo te sigo por donde me pidas. Por el gol, gol, gol, me quema la emoción de esta pasión. Salto como un loco cuando veo cómo tocas el balón. Y yo vivo por el gol, gol, gol, y me quema la emoción de esta pasión. Siempre me despierto cuando sueño con que sales campeón. Todos van gritando, la gente está saltando, tocando, que del estadio al cielo se escuche esta canción, que se escuche esta canción.